bueno, la charla de la verano de la moda armada. Podéis hacer un poco la idea de cómo va. Vamos a hablar un poco de contracultura, de drogas, de cómo era un poco la contracultura desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 68 más o menos, hasta el verano del amor, 67, y a partir del 67 todo lo que transcurre después de toda esta contracultura y movimientos sociales, sobre todo en Estados Unidos, pero también ahí en el resto de Europa, todo el cambio que hay de pacifismo también a la acción violenta. Yo soy Jorge, soy compañero aquí de la facultad, y tengo también la suerte de contar con Servando, que se ha escrito unos cuantos libros sobre el tema de contracultura, bastante importantes, como Los días de la furia, Historia del incendio, y más que los podréis encontrar por ahí si estáis interesados en el tema. Y bueno, yo creo que sin más dilación, solo recordaros una cosa más, que no es una ponencia tal cual, ni mucho menos, que esto es casi como si fuera un debate abierto totalmente, después habrá unas preguntas y debate, pero si tenéis que corregirnos, decirnos algo, no debéis en ningún momento interrumpirnos, corregirnos, levantar la mano, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar a dar la charla yo, como os he explicado. Vamos a ponernos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Pues ya la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, empieza a haber un crecimiento económico importante, se empieza a desarrollar también el modelo de juventud como un individuo propio dentro de la sociedad. Antes, como os habéis explicado en clases de sociología, los que habéis existido, antropología, políticas o demás, de donde vengáis, normalmente siempre se pasa de la edad de niño, adulto directamente o de vejez. Ahora de repente nos vamos encontrando que se va formando un nuevo grupo que empieza en la adolescencia, que es la juventud. En este periodo es cuando esta juventud va a tener una identidad propia, normalmente va a ser contraria de sus padres, va a ser estructurista, va a ser continuista con lo que viven sus padres, y de ahí es donde surge un poco su fecha. Esto hay que matizarlo mucho porque no es la juventud tal cual, también es mucho el mercado que de repente se empiezan a fabricar también ropa para jóvenes, se empieza a haber divertimentos para jóvenes que antes no existían. Que será mucho más infantil o adulto, no había un término intermedio. Y aparte de esta aclaración sobre el sujeto juventud, también hay que hacer una aclaración sobre el crecimiento económico que sucede después de la Segunda Guerra Mundial contra la revolución de mercado, modelo keynesiano, los 30 años de crecimiento económico desorbitado, súper rápido, y todo lo que conlleva eso también. El estado de bienestar, el estado de violencia, el refuerzo de las clases medias, o más bien coge en base la clase media, que se va expandiendo. Y bueno, en ese clima, que vemos que todavía tiene unas morales muy, muy retrógradas, y va a sufrir ese respeto de la juventud, va a aparecer la generación BIP, que se conoce, es un grupo de escritores, lo que se conoce los BIP, pero luego están los BIPNIS, que digamos que sería el estereotipo de lo que representan un poco más. Los BIPNIS, luego surgirá los BIPIS, los MODs en Inglaterra, incluso los BIPIS también tienen algo que ver. Digamos que los BIPNIS, como movimiento estereotipado y como movimiento de juventud, va a ser la primera subcultura del mundo moderno, la primera subcultura. En términos propios, entendiendo su cultura como podríamos entender ahora el punk, por ejemplo, o una forma de vida, o como lo queráis llamar. Creo que el término subcultura en el anglicismo creo que es el que mejor se puede decir para este caso. Bueno, los BIPNIS surgen también como una reacción a la moralidad de la clase media, pero hay una diferencia fundamental con toda, bueno, sobre todo por el lugar donde nacen. Digamos la generación BIP la tenemos que ubicar en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Hay unas cuantas figuras principales, como puede ser el poeta Allen Ginsberg, como Jack Kerouac, como puede ser Gregory Corso, que aunque fue un poquito posterior, como Neil Cassidy o como Lucien Carr. Es un grupo de gente que tiene ciertas inquietudes, entre ellos mismos se reconoce como de gran espiritualidad interna, y luego se verá reflejado en cómo va cambiando un poco el movimiento en ese sentido, y que están muy en contra de la moralidad de la clase media, muy en contra de lo establecido, no encuentran su sitio en la sociedad y ellos mismos reclaman una nueva visión, recuperando este término de lo que diría Rimbaud, es una nueva visión, doctor. No tengo ahora mismo aquí apuntado. Acabando de Rimbaud, de poeta francés, romanticismo y es una nueva visión, pero ellos lo ubicaban en la literatura, pero el movimiento artístico en sí era ya más allá de la literatura, era su vida, era el estilo de vida que tenían estos Beatniks. Ese estilo de vida que tenían los Beatniks lo estaba desarrollando ya que no se quedaba en la universidad, realmente los Beatniks la mayoría dejaron la carrera en medio académico y lo que hicieron es sumergirse en Nueva York en los años, de finales de los años 40, principios de los 50, la plaza que está famosa en Nueva York, el Times Square, Uy, págale. Dos palpitaciones ahora mismo. Así empiezan los grandes destrucciones. Bueno, y ahí en ese ambiente de bajos fondos, de suburbio, de relación con los negros, sobre todo a raíz de la relación que tienen con la historia del jazz, con el bebop, con el modern jazz, ellos se dirigen a otra nueva cultura, totalmente fuera de los cánones establecidos. Ellos mismos se reconocen a sí mismos como gente mal vestida, que no tiene nada que ver con esta sociedad, como ellos mismos se definen, son muy solitarios, a pesar de que luego se van viniendo. Hay que tener también presente que ser tan solitario en esta época de la juventud, pero de la manera que ellos expresaban de rebeldía, es bastante extraño, ya que la mayoría de la gente en Estados Unidos que digamos que podía ser rebeldes o fuera del sistema, se agrupaban en bandas, en pandillas. Esto llega a ser un poco la época anterior de la época dorada de las bandas callejeras de Nueva York, sobre todo. Que son bandas de hermanos de barrio, de amigos de la infancia, por defender el terreno, etc. Esto no es que rechacen la violencia, tampoco la van buscando, simplemente son, pues, digamos, un poco freaks, por decirlo de una manera, en un término que podáis entender todos, entenderlo no como gente muy rara, sino simplemente como gente un poco fuera del sistema y fuera de la corriente. Normal, por decirlo de alguna manera. Pero realmente estoy muy nervioso en mi primera charla. Y... En Estados Unidos se utilizaba un término que se llama hipster. Hipsters, que los hipsters son los seguidores de modern jazz, luego ha cambiado el término a raíz de que los beatniks salieron hacia los hippies. Los hipsters, sobre todo, era el término de. Bueno, ellos mismos se conocían como hipsters, como seguidores de bebop, sobre todo Charlie Parker. Estéticamente, bueno. A mí me sale mal hablar estéticamente porque precisamente luego con la estereotipización de los beatniks se juega mucho con eso, ¿no? Pero muchos de ellos adaptaron el look de los cantantes de jazz o trompetistas de jazz como Dizzy Gillespie, como Charlie Parker, la típica boina, los anteojos negros, ropa de negro. Vi a otros que visten un poco más los monteros, como podía ser Kerouac, con su pañuelo, con sus botas, etcétera, pero bueno. Tampoco creo que esa gente se haya andado sobre todo en eso. Luego, a raíz del 59, que es cuando surge el término beatnik en una revista, a la vez más adelante, cuando se empieza a estereotipar mucho más concretamente. Bueno, estábamos hablando de la nueva visión, aunque a lo mejor me decía un poco, pues esta nueva visión de literatura. Podemos encontrar las raíces, sobre todo en estos dos campos, una serie del jazz, los hipsters, el hip hop, en estos músicos de mala vida, en este nuevo jazz de tiempo más rápido, de mucha improvisación, músicos muy drogados, muy alcoholizados, improvisando mucho gracias a su gran calidad artística. Y a la droga. Y a las drogas también, obviamente. Y luego también sería bueno resaltar que también puede ser un reflejo de esta generación beat, puede ser una americanización. Un poco tanto de edad como de los surrealistas franceses. Tanto sabiendo las diferencias, contando que edad es en la época entre guerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y incluso el surrealismo también, sus raíces empiezan allí, y estos son después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, tienen cierto parentesco, por lo menos, o se puede generar cierta coincidencia. Hay poemas de Ginsberg, escritos con Corso y demás, que usan la técnica de Tristan Tzara, un dadaísta, que era de cortar pues, frases de los periódicos, meterlos todo en una bolsa, sacarlo y hacer un poema tal como salía. Pues estas técnicas, por ejemplo, usaban. Igualmente el jazz, pues, también la manera de escribir que tenía Silva, que era de la frase espontánea, también tiene mucho que ver con la música jazz, con toda esta espontaneidad, con todo esto que estábamos hablando de improvisar global y tal. Eso para hacer la conciencia de escribir muy rápidamente, pues también un día de sus raíces. Bueno, y con esto nos vamos a ir acercando a cuando de repente la generación beat ya se visible en Estados Unidos, porque eso realmente era un grupúsculo de gente muy pequeña, lo que era la generación beat, realmente lo que ellos reflejaban en sus libros, que cambiaba toda la temática, es principalmente por lo que la prensa que se ha hecho encima de ellos y llamaba mucho la atención, es que empezaban a hablar de drogas, de liberación sexual, de cierta manera, de no tener sexualidad de una manera mucho más abierta. Hablaban mucho de alcohol, sobre todo, bueno, drogas, peleas y tal. Y digamos que hay muchos críticos que dicen que realmente la generación beat no era los poetas, era el ambiente donde se movían los poetas, que realmente para el año 1950 estaban todos en el manicomio, estaban en la cárcel o habían desaparecido. Bueno, esta puntualización, pues vamos a hablar de cómo los beatniks llegan al más media, por decirlo de alguna manera, o más media de los años 50, mucho más reducido. En este más media, pues llegan gracias a las obras de Aullido, de Ginsberg, de En el Camino, que costó como 6 años publicarlo, de Kerouac, o El almuerzo desnudo de Barros, que también costó lo suyo publicarlo, y además gracias a Aullido, sobre todo por todo lo que ha hecho Ginsberg. Ginsberg escribió Aullido en un fin de semana que se había pegado, pues, como 2 días de anfetamina, droga, todo hasta arriba, no sé si lo habéis leído, un poema que además en la primera presentación que fue en la Galería 6, titulada Seis Poetas, en la Galería 6 de San Francisco, que había oído para ese momento en San Francisco, bueno, lo leí muy protegido, ¿no? Era una frase muy larga, era casi como medio de texto, el poema depende de cómo lo tengáis impreso, lo ocupa varias páginas. Lo veía de una manera muy exaltada, y ese es uno de los momentos clave de la cultura beat, pero más de la que sería la generación beat, de los poetas, porque sí, porque esa, como os estoy diciendo, eso fue un lugar en San Francisco, y fue una manera una del movimiento que se estaba produciendo en San Francisco, que se conoce como el Renacimiento de San Francisco, con autores como Ferlinghetti, con la costa este de Nueva York. De cierta manera es muy importante porque se dan cuenta que ellos no están solos, de que a pesar de que piensan diferentes y distan todos, de que no están solos en contra del sistema, por decirlo de alguna manera, de la forma de vida americana. Nos están en la costa este, otros en la oeste, y de repente se encuentra en una lectura poética que pasará a los análisis de la historia, ¿no? La gente además recolocando monedas para ir a buscar jarras de vino, etcétera, un despacho de poesía. Para el año 50 y 55 que se vivió, pues daba mucha atención. Bueno, y como os había explicado antes, pues a raíz de esta notoriedad que ha alcanzado los beatniks, se empieza a estereotipar, aparece el término beatnik, que es destructivo, porque surge de beat, de la beat generation, y el sufijo nik de Sputnik, de la revolución aérea, pues el satélite ruso, soviético, pues como lo quería, como este señor que lo escribió Seth Cohen, me parece que era, en la revista Times, me parece que era el loco. Como los quiere marcar, ¿no? Como totalmente antiamericano. También es una época de macartismo puro y duro. Entonces, pues esta generación, pues, como que los consideraban artísticamente relevantes y aparte los consideraban incluso muy peligrosos por todo. Bueno, todas las obras que publicaron pasan por juicios por obscenidad, por incitar a la violencia, por incitar a la delincuencia, o sobre todo pues, los primeros títulos que se hablan. La muerte del mundo, Aullido y también. Bueno, comienza este estereotipo de Disney, del tipo con barba, etc. En el 58, no, en el 59, perdón. Bueno, y es absorbido por el sistema totalmente, de una manera totalmente rápida. O sea, empiezan a aparecer Disney en series de televisión. Hay un artista muy famoso en Estados Unidos, un cómico que se llama Gutenberg, que no sé si debe ser como un Paco Martín Soya, pero por esa época, pues algo parecido, pues hace un personaje de Disney en una serie de televisión. Hay hasta en total, en San Francisco ya en el 58 había cafeterías que contrataban actores y ponían a su beatnik, ¿no? Y había un tipo disfrazado de beatnik, como uno se suponía que tenía un beatnik, que había sentado en café, bebiendo café, cantando poesía, tomando tal, haciendo un poco el payaso, básicamente. Y bueno, incluso también este tipo, pues, las clases medias también lo adaptan a hacer sus fiestas beatniks para charlar, para disfrazar, pues, para intentar hacer eso, todo en esta doble moral que tiene siempre Estados Unidos de taparlo. Lo que no tiene que ser público y la cara pública siempre es impoluta. Bueno, y en relación con lo que habíamos hablado, con lo que estaba diciendo de los dadaístas y surrealistas, en el 58, Ginsberg, junto con otros, con su amante, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Prosky, con Corso y tal, acaba, y otros beatniks más acaban en París, visitando, recorriendo el mundo, o sea, en San Francisco, efectivamente, acaban en París, donde se sale en el hotel, que llega a ser conocido como el Hotel Tiff, que estaba en todo el casi todos los beatniks de Estados Unidos, y ahí conocen a varios surrealistas y dadaístas. Y hay una anécdota que cuando conocen a Duchamp, Corso le corta la corbata para que ya sea de recuerdo y Gisbe se agacha y le besa los pies directamente. Bueno. Como ven, ya eran un poco bastante gilipollas los de la generación. No eran los mejores tiempos, pero... Bueno, pero para esto, ¿no? Que... Ahí, si quieres, que puedo introducir algo. Sí, claro. El caso, por ejemplo, de William Burroughs es interesante porque... a lo mejor lo conocéis, ¿no? Pero él empieza con uno de los fundadores de la generación Beat, aunque él, por supuesto, igual que lo hago o cualquier otro, ninguno de ellos se reclamará como de ninguna generación Beat. Son los periodistas, es la industria la que le pone una etiqueta a una determinada forma de vida, ¿no? De hecho, Kerouac, cuando le preguntan si pertenece a la generación Beat, dice: yo no tengo nada que ver con eso, pásame el vaso. Estaba bebiendo whisky allí. William Burroughs tenemos una persona que empieza en la generación Beat y que llega incluso a las primeras bandas de punk en Nueva York, incluso a la Blank Generation, Patti Smith, Richard Hell y toda esta gente. Incluso hay una entrevista a principios de los 80 en castellano, en una revista que se llama Quimera, donde le preguntan a William Burroughs sobre el punk, y él mismo dice que cuando los Sex Pistols sacaron el single Go See the Queen, él les mandó una carta de felicitación a los Sex Pistols y dijo que necesitaban que hubieran 20.000 o 30.000 personas más, pues con la misma actitud. O sea que incluso vemos ahí, como lo está comentando él, una especie de vaso comunicante en todo ese tipo de tradiciones que impugnan, digamos, la hegemonía cultural, ¿no? Ya está. Recordad, pues, si queréis corregir o comentar algo en cualquier momento de la charla, está abierta, ¿no? Tenéis que estar haciendo una pregunta precisamente. Pero luego también sobre el marco de los anunciados, ¿no? Así que luego les mandaré una carta de una festa. Luego le devolvieron la carta, ¿no? Bueno, y vamos a hablar un poco de las drogas, o si reengancharemos un poco con los hippies. Pero vamos, ahora mismo lo que me interesaría contaros un poco, pues, este estilo de vida un poco de los beatniks, ese estereotipo que ha pasado, ¿no? Pues gente con barba, los que no eran beat eran squares, cuadrados, gente cuadrada, gente de, pues eso, los típicos de la sociedad, apreciaban la televisión, de hecho, muchos creen que la generación murió cuando la televisión entró en las casas de todos los hogares americanos, diferentes. Se hace mucho la referencia a las charlas que tenían los beatniks de tres días, dos noches sin dormir, seguidas pidiendo café, fumando, bebiendo y siempre charlando. Bueno, no era solo café, también usaban benzetrina. La benzetrina en esa época era legal en Estados Unidos, igual que el LSD, igual que otras drogas, la cocaína todavía se podía comercializar, no se podía comprar y consumir, pero había un vacío legal porque había sido catalogada de narcótico cuando en realidad es un estimulante y por tenerse la piel legal, pues la droga, digamos, está tanto para cárcel de las manos. Y hablo de esto de las drogas porque luego vais a ver que va a ser relevante, voy a seguir hablando de las drogas porque eso va a ser también un cambio cultural muy grande que va a sufrir todo este proceso de juventud, ¿no? Que pasan las drogas, la marihuana había sido ilegal a partir de los años 30, para mucha gente en ese momento pensaba que era una medida bastante racista, ya que la mayoría de los mexicanos eran los que fumaban droga y se pensaba que era por eso. Hay gente como Jack Ferrer, el tipo ese que vende semillas de marihuana ahora, que está montado en el dólar, que es un icono de la cultura canábica, que expone que es una movida mucho más comercial, mucho más empresarial, que realmente lo que se quería era acabar con el cáñamo para que no compitiera con el algodón ni con el poliéster que acaba de ser inventado en ese momento. Por las razones que sean, pues está prohibido, pero hay que darse esfuerzo de la droga que estaba legal en ese momento, y bueno, el LSD seguía siendo legal. El LSD se descubre en el 38, hasta 5 años después no se descubren sus efectos lisérgicos. Cuando lo experimenta el doctor Hoffman en su famoso viaje en bicicleta, que llega a su casa, tiene que llamar a un vecino y beber leche porque cree que está intoxicado, llama al médico, se cree que le ha poseído un demonio, de repente ve que el médico es una bruja, ve que los muebles empiezan a atacar y tal, y cuando le dicen que no tiene nada, pues de repente pues tiene una sensación de desasosiego y de felicidad como no ha tenido en su vida. Que murió la semana pasada, por cierto. Sí, está bien. Bueno. Y esta fórmula que sintetiza Hoffman la va a comercializar la farmacéutica Sandoz en Estados Unidos ya en el 48, y a partir de 48-50 se empieza a experimentar con ella, tanto por parte del gobierno como por parte de instituciones, como por parte de instituciones, quiero decir, no con un fin político, ahora os explico por qué, tanto como por la gente joven, simplemente por experimentar. Se empieza la experimentación por parte del gobierno por el proyecto de MKUltra. Imagino que luego a lo mejor hablarás algo de ello, o seguramente lo comentarás o algo. Por eso no me voy a meter más. Este proyecto lo empieza la CIA, en principio es un proyecto contra el comunismo, etc. La parte del LSD que tiene que ver con esto, sobre todo, es se intenta ver el LSD qué función puede llegar a tener para controlar la mente de la gente, para hacer que los rehenes de guerra empiecen a decir todos los datos, todos los secretos que puedan tener, etc. El LSD se aplicó tanto a prisioneros como a agentes de la CIA, como a médicos, con su consentimiento o sin consentimiento. Hubo unos cuantos muertos y bueno, esto salió a la luz, ya sabéis que la CIA siempre clasifica sus archivos y a los 20 años pues salió a la luz. Pues esto salió por una comisión de Rockefeller en el 73, pero bueno, a lo mejor ahora mismo no tendríamos ni conciencia de... Y por otra parte también, pues los laboratorios empiezan también a experimentar con el LSD. Se ve que puede tener un potencial en la psicoterapia brutal. Hay un experimento en el 50 por el doctor Harry Osmond, que hace un experimento con los alcohólicos, y mientras que el porcentaje de alcohólicos anónimos que se recupera simplemente con la terapia de alcohólicos anónimos era un 10%, con el LSD subía un 50%. Bastante, una subida, vamos, brutal. Por esto, por estas y otras más pruebas, pues empiezan a investigar con este tema. Hay un poco de controversia entre el mundo científico, ya que si bien hay muchos científicos que empiezan a probar el LSD, empiezan a experimentar con ello, porque para saberlo de buena mano, pues hay muchos que piensan que realmente que puede tener valor, pero es muy peligroso porque hay a mucha gente que le puede sentar bien, pero el que lo pasa mal lo puede pasar muy mal. Si habéis tenido alguna experiencia disérgica, posiblemente sabéis de lo que hablo, o mejor si no lo sabéis, ¿sabes? Directamente, pero bueno, eso ya son otras cosas. En la comunidad científica, bueno, obviamente el LSD, pues para que caiga en la juventud, también en la juventud, en la sociedad, pues viene respaldado por grandes mentes pensantes. Tenemos a Huxley, Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, entre otras obras. Mucha gente lo considera como una de las mayores mentes brillantes del siglo XX, de una familia de biólogos, etcétera, etcétera. Bueno, Huxley se supone que la primera vez que probó la psilocibina es en 1930 en la charla de Berlín, pero realmente en el 54, no, en el 53 hace tiene su primera experiencia con mescalina. A raíz de esa experiencia escribe Las puertas de la percepción en el año 54, para que os hagáis una idea el texto de la poesía de Albedo es del 55, para que veáis qué clase de libros se estaban publicando también en la época, porque con toda esta moral, pues los libros que realmente estamos conociendo ahora eran los que rompieron Las puertas de la percepción. Viene ese nombre de unas poesías de William Blake, del poeta británico, y también, pues, como curiosidad, pues los Doors pues toman el nombre de este libro de Huxley. También aparte de él, pues también hay otro personaje muy importante en este tema del LSD que va a enlazar a la contracultura, que es Timothy Leary. Timothy Leary es un individuo que acaba su carrera de psiquiatría en Berkeley, consigue máster en Princeton, en Stanford, etcétera, un cerebro de todo este tema de psiquiatría, y acaba siendo profesor en Harvard. Bueno, debido a un reportaje en una revista, en el Magazine, en 57, y en muchos medios, se estaba hablando ya de la psilocibina, de la seta, de los chamanes americanos, de LSD, pues este hombre pues decidió probarlo en verano. Empezó en 59 en Harvard, siendo profesor y lector. Y bueno, pues justo pues lo prueba ese verano y cuando empieza el curso, pues ya con otro compañero, con Richard Arthur, que luego se convertía en Rand Dass, pues es un hombre que era otro profesor de Harvard, pues decidió lanzar el proyecto de Harvard de psilocibina, que es un estudio sobre psilocibina, es un tipo de seta, ha decidido hacer unos efectos parecidos al LSD, empezar a experimentar con ellos, primero con prisioneros de cárceles, luego con estudiantes voluntarios, al igual que muchas otras instituciones, hospitales, farmacéuticas, están experimentando con el LSD y con toda esta gente. Esto es en el 60, en el 50 está toda esta controversia que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir esto del LSD, si es bueno, si es malo. Como anécdota, por ejemplo, también el actor Cary Grant tomó LSD, no me acuerdo el número de veces que lo debe tomar, pero varias veces, también haciendo musicoterapia, simplemente experimentando para curar su homosexualidad. Tampoco está muy demostrado, pero parece ser que sí que era homosexual. Y en esa época, pues era una aberración, pues claro, pues, de la psiquiatra y tomate un LSD y ya, que se cura. Está investigando también en universidades, en estas universidades también en Harvard, hay otro profesor de relaciones sociales, para establecer un poco la idea del LSD hasta dónde llega, ¿no? Hasta el ámbito de la disciplina de relaciones sociales. Se suministra a diversos alumnos, entre ellos hay un alumno que es Theodor Kaczynski, más conocido como Luna Bombe, que también pues, fue el conejillo de India de este tema del LSD, de plástico. Y también otro que va a ser con el guía de India del LSD es Ken Kesey. Ken Kesey es el que escribió aquí bueno sobre el niño del cuco. Era un estudiante de Stanford, empezaron a dar primero la fórmula del LSD de Sandor, luego psilocibina y luego toda la clase de drogas, pero bajo la supervisión de médicos. Incluso pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico, ahí es donde empieza a jugar su novela. Y su idea de la locura es la verdadera libertad y que los locos no son realmente tan locos, sino que son gente que a lo mejor padece anomia, una falta de adhesión a la sociedad y es más problema de la sociedad que no sabe resolverlos que de los propios locos. Y sí, es un personaje importante en esto de la literatura porque va a servir de puente por el lar entre la generación beat y los hippies. Bueno, y voy a seguir un poco con Lili. Pues como ya os estoy diciendo, Lili empieza a investigar con el efecto psilocibina, luego lo sigue experimentando con LSD. Cuando experimentaron con psilocibina, él le da opinión como Huxley de que el LSD no está hecho para todo el mundo. Que puede ser muy poderoso, pero hay que tomarlo con mucho cuidado, de una manera muy metódica. Porque como trae, por ejemplo, Kinsey pensaba que el LSD podía ser un arma de revolución social, abrir las puertas de la percepción, abrir la mente de todo el mundo y que debería ser algo pues, casi masivo. Levy es de estos que al principio dice que hay que tener cuidado. Una vez que empieza a probar el LSD, la fórmula de Santos en vez de la psilocibina, empieza a cambiar bastante su mentalidad. Bueno, cambia totalmente, de hecho ya en vez de defender la postura de Huxley, defiende más la postura de Kesey. Porque en principio no sea ni siquiera bien. Bueno, sigo con Kesey, ahora eso es un poco más anécdota. En el 63, Ginsberg, el poeta Ginsberg, está otra vez en San Francisco, con Nick Cassady, que Cassady pues, literalmente pues, a lo mejor no tiene tanto valor como pueden tener los otros poetas, pero sin embargo es un tío muy chapalante. Y a convertirse en el héroe de la subcultura a raíz de los libros, porque lo nombra en todas las novelas, tanto Ginsberg como Kerouac. Y es un personaje, digamos, muy importante, muy relevante, muy fuerte y que llama mucho la atención. Bueno, pues este Cassady, pues conocen a Ken Kesey con su grupo, los Merry Pranksters. Merry Pranksters, pues era un grupo de hippies que incluía gente que luego serían los Grateful Dead, Jerry García. Digamos que los proto-hippies, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba haciendo en ese momento el movimiento, ¿no? Y esta gente, pues bueno, pues, se dedica a seguir con ácido, ya sabéis la opinión que tiene Kesey sobre el ácido, que tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Y puede ser un arma de revolución social o de cambio de moralidad, etc. Bueno, pues este Cazalli, que es un tío muy chapadante, como os estoy diciendo, pues embarca con Pisi por los Mary Priesters en una aventura que va a quedar reflejada en el libro Sopa de Ácido Misérgico, creo que es la traducción, de Tom Wolfe, y va a aparecer más libros, me parece que en videos en Las Vegas puede también aparecer para algún comentario, y desde Kerouac, es un viaje que hace toda esta gente desde San Francisco, debido a la publicación del segundo libro de Pisi, desde San Francisco hasta Nueva York. En Nueva York, Cazalli pues presenta a Pisi, a Ginsberg, ¿no? Porque ya lo conocía, a Kerouac y demás, e incluso invitan a Kerouac a que vaya con ellos de viaje de vuelta, y Kerouac les dice que no, que eso no va con él, que él es diferente y tal. Es que luego hay otra historia entre los Beatles, ¿no? Que digamos que Ginsberg era el político, su madre había estado en el Partido Comunista, de hecho en alguna novela me parece que en el camino Kerouac le llama a Carlos Marx y tal, era un marxista ortodoxo, ni mucho menos, pero bueno, digamos que estaba más complicado que este otro, que era mucho más sentimental, ¿no? Los mandatos que yo estaba. Pero también ahí en Nueva York es cuando Kissy y Lady se conocen. Al principio pues, no se llevan muy bien, luego se van a llevar bien, de hecho luego van a volver a verse en otra ocasión, en que se espera que vayan a reconciliarse de cierta manera, y lo que se encuentra Ken Kesey y los Mary Priesters cuando llegan al campamento donde estaba Liddy, que por esa época ya estaba con la hermana del amor eterno, que luego habla de este grupo, llegan y se encuentran que se ha pegado 3 días de tripping y que no pueden ni hablar y que no pueden ni salir a recibirlos, y que obviamente pues, ya ha cambiado su manera de ver todo esto del SD de una manera bastante maliciosa. Bueno, los Mary Priesters, que es ese puente entre los Kidneys y los hippies, por lo menos un poco culturalmente, a manera de popularizar tanto un poco el estilo de vida contestatario o contra el sistema o anómico y de drogas y tal, con los hippies. Perdón, me he perdido. Bueno, si esto es Mary Priester, pues empiezan a experimentar. Entre los Mary Priester también se encuentra un personaje llamado Osley, que era un tipo también muy, muy curioso, había estudiado un semestre en Harvard, aprendió a estudiar el SD y se fue a su casa y empezó a fabricar el cereal. Pero yo cuando quiero decir pues cantidades inmensas, realmente producir en el SD pues era muy, muy, muy barato, muy sencillo, era legal, hasta el 76, debido a que claro, la gente abusaba mucho del SD. Y bueno, pues Oakley finalmente se ha detenido en el 67. Después de hacer el técnico de sonido de los Grateful Dead, etcétera, de todo este grupo. Bueno, y bueno, otro detalle que tendría que comentar ese viaje que casi no he hecho es en ese viaje que van haciendo ellos mismos, los Mary Priesters empiezan a plantearse también, aparte de drogarse, expandir la droga, literalmente, tanto de. Ellos, digamos, que convertían incluso a la gente, ¿no? Pensaban que por dar el SD a la gente se iba a liberar mutuamente, etcétera, etcétera. Se imaginaba, son días que no sé cuánto duraría, pero por lo menos 2 o 3 semanas, me imagino, ¿no? 2 semanas es fácil, San Francisco, Nueva York. Ellos querían crear arte de todos los días de su vida, unas nociones que veremos también se refleja un poco, a lo mejor, la escena del surrealismo, del dadaísmo, incluso los representacionistas, el teatro de un actor, etcétera. Bueno, y con más o menos con esto ya casi voy a llegar a esta introducción. Ya vemos aquí a 3 elementos de la contracultura que se van a juntar en este viaje a Nueva York, que son los Beatles, por un lado, como con Gisbert y con Cazalli, este puente que va a ser a los Kissy, que es Kissy, y luego Liddy, que es ya todo un icono del LSD y del mundo hippie, por de alguna manera. Se cambia un poco el estereotipo, se cambia la manera de vestir. En Londres, por ejemplo, este rollo de los Beatles se influencia mucho en el mundo de los mods, en el individualismo, en la música sobre todo, también siempre de los Beatles, pues evidentemente menos, porque los Beatles eran un poco interesados en el rock, que empezaba a jugar por esa época. Y bueno, y ya vamos a acabar con lo que va a ser el año 67, que va a ser el año donde va a empezar luego el verano del amor, con el Human Begin en San Francisco, que es una reunión de las tribus organizada por gente de la contracultura, para mucha gente es cuando se empieza a cambiar de llamarse picnic, a llamarse hippie a la gente, y había un cambio tanto de colores a la hora de vestir, como de la manera de drogarse, el sexo, etc. El movimiento hippie era posiblemente más político que el Timur, pero está este Ginsberg, que era que tenía más conciencia política a lo mejor que Kerouac, que digamos va a ser diferente. Y bueno, este Imagine, aparte de ser un macro concierto, pues aparece Ginsberg haciendo, recitando mantras tibetanos, porque le va mucho esto de la filosofía zen y tal, ya os había comentado que los Timur son muy espirituales. Aparece Timothy Leary, que suelta ahí su eslogan de sintonízate. Sí, sintonízate, vamos. Básicamente, sí, son tres frases de ese nivel, pero no me acuerdo de los tres, pero vamos, lo que quiere decir es eso, ¿no? Colócate, sintonízate, etc. Y todas estas bandas de rock que están surgiendo a la luz de todo este movimiento, de toda esta cosa contestataria, hay que hacerse la idea de que desde los 40 hasta mitad de los 50 que se ha declarado, la música de Estados Unidos era sobre todo música familiar, no había música de joven, que es lo que estábamos comentando antes, era todo de te cojo la mano, tal, bueno. Más o menos como Operación Triunfo, pero no fue un triunfo, ¿no? Y bueno, creo que básicamente es eso, que también le tienen a Oakley. Y, bueno, pues la cuenta un poco de la granada de la Madre Eterno, era un grupo hippie de San Francisco, en que se introdujo como gurú de DSD. Realmente, pues esta gente pues lo que hicieron era tener una tienda donde meditaban, vivían a meditar, pero es que labraban un nacido de los más potentes de la historia, el Orange County Sunshine, o el Sunshine, nacido muy fuerte además. Y bueno, este Lili pues acabó siendo un personaje bastante deplorable, como también luego fue en su vida, ya que se nos quitaba drogar a todo el mundo, de ser un grupo que, bueno, que medio traficaba con drogas o traficaba, pero de una manera muy sana, pues 10 céntimos el cartón de LSD, pero porque ellos pensaban que iba a hacerle bien a todo el mundo. Estaban forrados de dinero, pero seguía haciendo dinero en la autopista como hacían los chinos, iban mal vestidos. Llegaban al Taco Bell al lado de su casa, soltaban 200 euros todos los días, 200 dólares, perdón, cuando un taco costaba pues, 19 centavos, más que la cola de gente que se hacía ahí para comprar. Hacían un otro trabajo comunitario que hacían también cocinas veganas, populares, comederos veganos populares. Estamos hablando de mitad de los 60, pues, eran una comunidad hippie, pero muy, de esta manera muy comprometida y bastante respetable. Bueno, pues murió uno de los líderes, el líder toma el control, bueno, luego se ha encarcelado y tal, y realmente este grupo lo que fue destruido es cuando ya empiezan a trapichear con cocaína, ya no solo importa marihuana y demás drogas, sino sobre todo la drogadura y bueno, un poco la prisión policial, pero eso no acaba con el grupo en sí, realmente fueron ellos mismos los que se destruyeron, sobre todo los líderes que surgieron intentaron hacer de ello la mafia hippie, como se les conoce también. Y bueno, yo creo que ya no voy a hablar nada más y Servando tendrá muchas más cosas que decir. No sé si quieren hacer un descanso, descansamos 5 minutos o... ¿no? Pero después no se queden ahí dormidos, ahí detrás, ahí en la gran esquinita. Bueno, al respecto de lo que ha dicho Jorge, ha estado muy bien. En el caso, por ejemplo, de Timothy Leary, en el caso de... Bueno, no sé si comentaste que lo liberan, ¿no? No lo he comentado. Bueno, Timothy Leary, como es un gurú y está dando mucho mal, precisamente por esto, por expandir tanto el CD, es detenido, por una acusación falsa, etcétera. Bueno, acaba de le condenan a 30 años por 2 porros o algo así. Además, se supone que son 2 porros que le pone la policía. Bueno, pero como Leary tampoco es una persona en la que se pueda confiar, pues posiblemente lo lleva. Sí. Aparte, luego al poco tiempo le tiran también con una caravana. Bueno, pero lo meten en la cárcel. Pues en Estados Unidos está el grupo de Weathermen, extendido, existido a raíz de la sociedad de estudiantes democráticos. Esta noche vamos a proyectar el vídeo, por cierto, que me ha hecho también, no lo puedo ver. Y bueno, y en este contexto, los Weathermen también no sabían muy bien, eran una vanguardia revolucionaria muy dura, muy armada, pero también quieren entroncar con la contracultura de alguna manera. Entonces, por A, por B o por lo que sea, por todas estas conexiones que surgen, por un mediador, pues la hermandad del Amor Eterno paga un rescate, paga a los Weathermen para que se encarguen de liberar a Timothy Leary a la prisión. Hay una anécdota además con Leary que cuando lo condenan a la prisión, los test que le hacen para ver en qué módulo lo tienen que meter y tal, lo sabía diseñar él mismo. con lo cual Pacheco era un profesor de Harvard, era un cerebrito, aunque se pusiera de pies hasta arriba. Con lo cual el tío pues, lo llevó de tal manera que tenía que estar en jardinería, en un módulo bastante suelto, con lo cual pudo aprovechar para escapar. Bueno, pues la hermandad de la muerte no pagó el rescate, los Weathermen lo liberaron, una acción muy bien llevada muy bien a cabo, diversos coches, los Weathermen pudieron probar además una infraestructura a lo largo de todo el país, direcciones falsas, campamentos indios también, que es una otra parte de la ruta cultural de Estados Unidos en este momento, es muy especial, contactos y llegan a mandar a Timothy Leary hasta Argelia, donde hay un campamento de Argelia. Hay un campamento de las Panteras Negras, que dirige Fritz Glieder, que es el líder de la parte este, de la costa este de las Panteras Negras, de la parte de Guayaquil. Que tiene una visión además más agresiva, más revolucionaria, por ejemplo, que más con el gobierno de la parte de la costa de las Panteras Negras. Y ahí también es otro nexo entre contracultura, revolución, drogas. Caso de Timothy, por ejemplo, es importante el hecho de, porque en la historia, digamos, de la contracultura, en el cual se pueden establecer todas las conexiones que uno quiera, es decir, yo creo que podríamos remontarnos hasta los tiempos de los cristianos, movimientos herejes, para conectar con todo tipo de movimiento que impugna el sistema, ¿no? Pero en el caso de Timothy, la imagen que acaba de decir Jorge es importante, la de Timothy con Eldridge Cleaver, que es un tío que está en Argelia, pues ha tenido que huir. Desde allí se hizo un documental en el que se ve comprando una navaja diciendo esta es la navaja que le voy a clavar al juez que me quiere condenar. La imagen esa de Timothy, que representa una generación ya digamos casi fagocitada con la de Elvis Cleaver, creo que representa perfectamente lo que es la contracultura. Es decir, yo siempre lo veo como si fuera una ola, ¿no?, que va surgiendo tras otra. Aquí, que nos podemos a lo mejor algunos de vosotros sentir identificados con determinadas subculturas, siempre se tiende a negar, es decir, siempre toda subcultura, ya se llame hippie, como se llame punk, hipsters, beats, mod, skinhead, new romantics, new wave, lo que sea, siempre se basa en la negación de otra subcultura. En términos reales, nunca es de una forma tan estricta, igual que el paso de Dada al surrealismo, todo se ve, o al menos yo lo veo, como una ola que siga otra ola. Es cierto que la historia oficial, los críticos, los que escriben los libros, de alguna forma lo quieren contar de una manera cómplice, de una manera fácil, y lo dividen todo en capítulos. El gran trabajo es ver qué espíritu animaba a Timothy para de pronto verse en Argelia junto a Eldridge Cleaver, junto a los Weathermen. Bueno, el espíritu era que lo habían liberado y el tío salió ahí en el vídeo, ya lo verán esta noche, que es muy gracioso en el vídeo de Weathermen, sonriendo, diciendo que ha llegado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, lo ves y dices, este tío no se cree lo que está diciendo. Pero de alguna forma creo que también ilustra perfectamente lo que es la contracultura. No hay ningún cambio brusco, ni siquiera de lo que voy a hablar yo. Es decir, de las formas más extremas a las que lleva a cabo, a las que es conducido el proceso que empieza a mediados de los 60... y que siempre se recurre al año 1968, porque sucedieron una serie de acontecimientos prácticamente en todo el mundo, tanto en Japón como en Estados Unidos como en Europa, pero siempre los cambios, o al menos el paso de una subcultura a una contracultura, o la negación de la que precede, nunca es tan estricto. Cuando me invitaron a dar la charla, y me dijeron que era mayor 68, inmediatamente, bueno, porque conocía a Gerard y tal, dije, bueno, podía intuir por dónde podían ir más o menos la línea de la jornada. Lo digo porque, si da tiempo, no lo sé, yo tengo al final, creo que es lo más importante, una serie de reflexiones sobre mayo del 68. Mi posición es la de ser crítico, no solamente con mayo del 68, sino antes lo comentábamos, cuál es la postura que debemos tener como, por decir de alguna manera, como activista ante una celebración que ha despertado un consenso absolutamente cómplice a la izquierda, a la derecha, es decir, no hay ni una sola persona que no se reclame del espíritu del 68. Llevado en último término, en Francia no hay ninguno que no se reclame, en cierta medida, del espíritu del 68. Y los principales beneficiarios de ellos no solo fue la izquierda, que sin todo lo que fue la nueva izquierda, la contracultura, todos los procesos que sufrió en 1968, no entenderíamos muchísimos discursos que utilizamos hoy en día en el año 2008 y que parten de mayo del 68. Pero también, sin duda alguna, o al menos en mi punto de vista, los principales beneficiarios de 1968 fueron los publicistas, el poder. Estamos viendo ahí una serie de metamorfosis que sufrieron. Esos son los conocidos. Habría que ver, por ejemplo, el caso de Eduardo Rote, un miembro venezolano de la Internacional Situacionista, que acaba hoy en día siendo el asesor de propaganda del gobierno venezolano de Chávez. ¿Por qué una persona que fue situacionista, que fue un revolucionario, acaba en un órgano de propaganda? Precisamente porque el poder le gusta tener a su lado aquellos que conocen perfectamente cuáles son los mecanismos de lo que es la propaganda, de lo que es la guerrilla de la comunicación y una serie de cuestiones. Mi charla, entonces, en un principio no tenía por qué ser cómplice. Yo voy a hablar aquí de ciertos lugares comunes, porque creo que es interesante. Muchos de ellos ya los conoceréis, algunos de vosotros, porque este mes ha sido insoportable. No ha habido publicación que no haya sacado su especial mayo del 68. Curiosamente, todos aquellos que salen, que firman, el 90% son tíos de tercera, cuarta fila. Todo el mundo dice que estuvo ahí, todo el mundo dice que estuvo en París. Incluso Fernando Savater salió el otro día diciendo que también se reclama de ese espíritu. Seguramente si nosotros hubiéramos vivido 1968 estaríamos también en el Barrio Latino, en Grosvenor Square, en Londres o en las calles de Berlín. Hoy en día parece que era una decisión difícil, pero creo que era el lugar que tenía que ocupar una persona en el cual el antagonismo era lo que regía su vida. Es decir, o estabas con el Frente de Liberación Nacional del Vietcong, o estabas con el gobierno ultraconservador en Inglaterra, o estabas con Nixon, que es reelegido en el año 74, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de elecciones que hoy en día parece que sirven a algunos para tener un currículum vitae de revolucionario que llega hasta hoy en día, pues creo que puestos sobre el terreno, lo digo porque conozco a muchísima gente que participó en el 68, no es tan claro. Y precisamente aquellas personas que vivieron en el día a día de todos los sucesos que acontecieron en torno al año 68, son aquellos que no quieren participar en ninguna farándula de este tipo. Son aquellos que nunca aparecerán en fotografías, son aquellos que no quieren participar en exposiciones, en conferencias. En Londres hay ahora una muy, muy importante. Son aquellos que la principal impresión que tuvieron, sobre todo en la década de los 70, que a mí me parece incluso muchísimo más interesante que la década de los 60, fue la de que todo un proyecto se había venido abajo. Una década dramática, una década en la cual aquellos que siguieron luchando fueron precisamente los derrotados del año 68. Yo voy a hablar, entre otras cosas, de la aparición del terrorismo, en el cual intentaré no medir las palabras, es decir, a lo mejor hiero susceptibilidad si implico el término terrorismo a determinadas formas de lucha armada, pero bueno, me voy a tomar la ligereza de emplearlas de una forma, como su nombre indica, pues ligera. Voy a hablar sobre todo de antes de mayo del 68 y el año 69. Es curioso, pero parece que es como un calendario que se cumple perfectamente. 68 es una fecha en la cual el movimiento revolucionario en casi todo el planeta, o al menos en aquellas sociedades bastante desarrolladas, y no incluso en sociedades no excesivamente desarrolladas, se ve perfectamente, y lo veremos esta noche en el documental, cómo va a haber un cambio revolucionario. Y un año después, en el año 69, parece que todo se ha venido abajo. Y es de donde yo me voy a centrar, porque es de ahí donde arranca una nueva militancia que a mí me parece muy interesante. ¿Qué políticos? Bueno, ahí hay unos cuantos. Hay políticos, pero vamos. Bueno, Francia, sí, todo el que ha estado en Francia, no sé si en tu caso has estado en Francia, se ve perfectamente que el espíritu mayo 68 es Francia. Entonces, Francia, creo, sin ser francés, obviamente, y si hay algún francés aquí me intentará corregir, mayo del 68 es Francia. Cuando uno pasea por el centro de Francia y ve, por el centro de París, ve centros sociales ocupados enfrente del McDonald's, la primera impresión es decir, aquello, un movimiento de contestación, es el paisaje de Francia, mayo del 68. Sí que es cierto que hay una corriente, creo que no es negadora de mayo del 68, sino simplemente dice que fue fracasada. Fue una revolución que fracasó, y lo explican de muchas maneras. No tomó el poder, cuando era una revolución que no buscaba tomar el poder, o precisamente que aquellos aspectos, el hedonismo, el arte urbano, el placer, han sido integrados por el sistema. Lo digo porque sí que es cierto que existe una opinión generalizada de que mayo fue una revolución que pasó, nostalgia, y sobre todo una revolución fracasada, pero de ahí a no reconocerse mayo 68 en Francia, eso es políticamente incorrecto, y en muchísimos otros países, incluido en España, nos sorprendería que muchos políticos tenemos en la cabeza, no digo de Izquierda Unida del PSOE, pudieran suscribir todo esto que acabo de decir hoy en día, ¿no? De todas formas, cada uno tendrá sus nombres en la cabeza, ¿no? Lo cierto es que todos aquellos, o la mayor parte de aquellos que están participando en lo que son eventos organizados por el propio sistema, utilizando la palabra sistema de una forma muy ligera, son aquellos que no estuvieron en primera línea, o que son gente que abandonó la militancia a principios de los 80, que luego es muy legítimo. Son gente que a lo mejor puede tener 60 años y tienen un pasado de lucha y de combate, ¿no? Pero también es... de Marcuse y al final de mi clase de Lorca ya puedes ver lo bidimensional que es él. ¿Qué? Sí. No lo digo tanto en el aspecto este, siempre se dice, ¿no? De un poco de los 60 fue una protesta juvenil, aunque muchos de los que participaron no eran precisamente jóvenes, tenemos ahí muchas fotos, ¿no? Pero sí que de alguna forma esa idea de vivir el tiempo presente, de vivir sin tiempos muertos, de apurar la vida, digamos, ¿no? De esa defensa ultranza a la vida, fue una protesta juvenil, sobre todo porque tuvo a los estudiantes, en el caso de Francia, en el caso incluso de Inglaterra, como la punta de lanza, ¿no? Aunque luego se unieran obreros, hubieran elementos interesantes. No tanto lo digo con el típico tópico de siempre negar a y luego que uno parece que está abocado a hacer lo mismo, ¿no? A repetir lo mismo. Pero a mí lo que me sorprende de Mayo 68, y es lo que os comentaré al final, y todavía no he empezado mi charla, es precisamente el hecho de ese consenso, ¿no? Entonces, cuando hay un consenso de ese tipo, donde todo el mundo se reclama, y hablo ya a nivel general, se reclama rebelde, ¿cuál es la posición del rebelde? Porque si en el caso del arte, vinculado al arte, si el arte moderno, si el arte contemporáneo, si el antiarte es el arte oficial, ¿cuál es la postura de aquellos que siguen creyendo en una forma de arte provocador? No sé si tenéis alguna charla sobre guerrilla de la comunicación, arte político. Yo no tengo la respuesta, y es algo que el año pasado en algunas charlas que hice lancé, ¿no? Pero creo que ahora mismo, y es la idea que yo os voy a lanzar, si da tiempo luego al final, creo que la posibilidad o la única... instancia digna en la cual un activista puede sentirse y puede vivir de forma digna es precisamente en un mundo donde todo el mundo se reclama anarquista, donde todo el mundo se reclama alternativo. A lo mejor lo que hay que empezar es a negar esa negación, ¿no? En el que precisamente lo comentábamos antes, se hace esto y está muy bien, y está fenomenal, pero no hay ningún tipo de oposición. Cuando no hay oposición y todos se reclaman de lo mismo, creo que tenemos que pararnos un momentito y decir, bueno, esto lo estamos haciendo por una especie de necesidad de existir, una especie de buena conciencia, como veremos muchos actos que se desarrollan en mayo en Madrid. Es decir, quienes lo organizan, que son una especie de... ¿les sirve de coartada, de buena conciencia? ¿O es que en el fondo, al tener que siempre retrotraer ideas que salen en mayo del 68, lo que demuestran es la incapacidad por modificar el presente? Por eso es mi texto de Al diablo con el pasado. No tanto porque el pasado no nos interese. El que me conozca verá que prácticamente casi todas las cosas que se han publicado o las cosas en las que participo parten de los años 60. Pero no precisamente como una idea de copiar y pegar, que es lo que se nos vende hoy en día. El otro día, por ejemplo, y todavía no he empezado la charla, tuvimos el May Day, me parece muy bien, muy respetable, pero creo que lo lúdico, esa idea de recuperar las calles, esa idea de llevar el juego, es totalmente contrario a lo que fue un espíritu anticivilizatorio como fue mayo del 68. Creo que en una sociedad en la cual precisamente lo lúdico, el juego, el ocio, el tiempo libre, evidentemente falso, pero todo eso cuando es impulsado por el sistema, la respuesta del revolucionario no tiene que ser esa. No digo que tenga que ser la violencia, no estoy hablando nada de eso, pero es sintomático que ese tipo de espectáculos que se convierten en una especie de fiestas en el peor sentido de la palabra, sean multitudinarios y sea una forma fácil de adherirse a algo que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de interés. Bueno, dicho esto, cuando me invitaron a las charlas de Mayo 68, yo vi interesante aportar otro tipo de visión, o al menos aquellos aspectos no tan conocidos, quizás incómodos, como es el caso de la nueva militancia que surge a partir del año 68. Me refiero a la aparición de los primeros grupos armados, y que a partir del año 72 y a partir del año 73 empezarán los grandes atentados terroristas. Todo este tipo de generación, hablo de la RAF, Brigadas Rojas, otro tipo de organizaciones armadas, son también herederos de mayo del 68. Pero creo que es interesante lo que sucede después para conocer lo que pasó en 1968. Porque de pronto existe toda una generación que ya no está con Timothy, que ya no ve la lucha integrándose en ningún tipo de organización política ortodoxa. Cuando el Partido Comunista Francés sufre o es partícipe de la Gran Traición, cuando en Italia el Partido Comunista Italiano también se le aplica lo mismo, es decir, la Gran Traición, toda una generación que ya no busca el activismo en esas formas de actuación política, sino que se decantan por una acción más dramática, más minoritaria, y que da lugar a los peores monstruos que pudieron imaginar toda la generación de 1968. Me refiero, por ejemplo, al año 73, año 74, el IRA cometiendo los grandes atentados en Londres, o el caso de la RAF con la cerca de veintena de muertos que llevaron a cabo. El caso de Ulrike Meinhof, y de ella hablaré también en mi charla, es sintomático, porque ella, aunque es una persona que surge o que nace en torno a 1968, su actividad política viene de muchísimo antes. Y precisamente esa metamorfosis que sufre ella también puede contar perfectamente cuál fue la historia de los años 60. Tengo la suerte de tener, por ejemplo, a una persona a la cual tengo muchísimo aprecio, que es Octavio Alberola, del Grupo Primero de Mayo. Y también él, cuando me cuenta algunas cosas, es muy interesante, porque ese tipo de instantáneas de Polaroids, igual que lo que pasó con Elvis Cleaver y Timothy Leary, creo que reflejan perfectamente o se pueden contar también con ese tipo de imágenes la historia de los años 60. Por ejemplo, en el año 73-74, Octavio Alberola, ya muy avanzado de edad, contacta con la generación del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación en Francia. Es la época en la que van a asesinar a Puig Antich. Es decir, ese trasvase de gente, sin ningún tipo de ruptura, sino una generación que luego viene otra generación, como os he comentado antes, de una ola que viene sobre otra ola, creo que también es interesante, sobre todo por esas dos tipos de generaciones. La generación del romántico, es decir, de una especie de ultrarromanticismo, como fueron los años 60, a una generación ya bastante desesperada, una generación que ya no está dentro de un movimiento de masa, una generación minoritaria, como es el caso de la generación de los años 70. Pero aún así, después de la derrota de 1968, porque fue una derrota, aún así existen una serie de personas que, en vez de integrarse en el propio sistema, en vez de integrarse en las formas ortodoxas políticas, sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera, optan por el camino más difícil, que es el de la clandestinidad o es el de la ilegalidad. Existen una serie de lugares comunes a los cuales siempre se recurre cuando se cuenta en mayo del 68. Uno de ellos es París. Por supuesto, el año 1968 no fue solamente París. Sí que es cierto que de alguna forma asiste numerosa literatura, películas, documentales que centran la lucha de 1968 en París. París, de todas formas, igual que Vietnam, que me referiré luego, o incluso Hiroshima, para la generación que ha comentado Jorge, la generación que viene después de la Segunda Guerra Mundial, casi no solo es una ciudad, es prácticamente como una idea, como si fuera una metáfora. Cuando Jorge estaba hablando de la generación Beat o de la aparición de las primeras subculturas, todas este tipo de generaciones, al menos en Inglaterra, nacen en torno al miedo a la gran bomba. Es el caso, por ejemplo, de se me ha ido la cabeza. París, de todas maneras, París era de alguna forma sigue siendo, o fue en los años 60, la capital de la cual venían todo tipo de ideas que pudieron influenciar a lo que fue la generación de activistas, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra. Pero teniendo en cuenta que París era lo que era, es decir, París venía de una tradición en la cual Lautremont, Rimbaud, Emily Henry, Rabachol, los dadaístas, los anarquistas. Era una forma de hacer política francesa. ¿Qué significaba eso? Que luego, una vez que, y a pesar de que existieron movimientos avanzados para su época, como el caso de la Internacional Situacionista, que fue realmente sorprendente cómo los situacionistas, que eran en el fondo marxistas, fueron más anarquistas que los propios anarquistas. Pero cuando llega ese tipo de ideas a Inglaterra o ese tipo de ideas a Estados Unidos, tiene que esa implementación de esas ideas adquiere otras formas radicalmente distintas. Hablo de los hippies, del rock and roll. Es decir, no podemos considerar 1968 de una forma homogénea porque cada país tenía sus propias características. Ahí sí que hay dos hechos que para mí son importantes. Por eso os he comentado antes de 1967 y 1969. Jorge ha terminado en el caso de San Francisco. En octubre de 1967, un grupo llamado los Diggers en San Francisco, muy poco tratado, aún así los Diggers destruyeron el dinero, crearon comunidades prácticamente autosuficientes. Ellos en octubre de 1967 ejemplifican de una forma simbólica la muerte del hippie, de una manera, por otro lado, muy graciosa, que es el paseo de un ataúd donde dentro hay un muñeco que simboliza a un hippie y le cogen y le pegan fuego a mitad de la calle. Ese gesto simbólico, y además con el aspecto, digamos, poético del fuego, ¿no?, destruyendo el hippie, ya de alguna manera nos hace ver que en el año 1967, el mismo año en el que empiezan a haber festivales pop al aire libre, la vaca de los hippies ya estaba totalmente agotada. ¿Sí? Y sobre todo porque siempre tendemos a centrarlo todo en 1968. Pero aquellos grupos radicales más avanzados ya veían que el movimiento hippie había sido fagocitado totalmente por el sistema. Y eso a pesar de que los hippies eran guerrilleros de una nueva especie de lucha de guerrilla cultural que era la conciencia social. Se produjo una asimilación de la industria cultural hacia el modo de vida hippie, centrado en lo comunitario, lo espiritual y el pacifismo. Y ellos sin subestimar tampoco el movimiento hippie, por ejemplo, como precursores o continuadores de lo que es la vida comunal. Y que siempre cayendo en lugares comunes, impulsados por los medios de comunicación, tendemos a pensar que los hippies vivían en comunas en el monte y demás. En Inglaterra, por ejemplo, el movimiento hippie de las comunas fueron comunas esencialmente urbanas, es decir, zonas liberadas en el centro de las ciudades, que fueron el precedente más inmediato de lo que hoy entendemos por el movimiento squatter, de lo que hoy entendemos por los centros sociales. La insatisfacción hippie, su disociación de los viejos estereotipos, desembocó en la fabricación y adopción de otros nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Se crea el pop, la ropa, la música hippie. Es cierto que el movimiento hippie había sido el signo más visible de lo que era la conciencia de una vida cotidiana totalmente colonizada por el espectáculo. Pero lo que hizo el movimiento hippie en muy pocos años, en 2 o 3 años, fue crear una especie de contraespectáculo. Y esto es interesante porque hemos mencionado antes la subcultura, la contracultura. Y ahí está una de las claves que nos pueden servir quizás para analizar lo que puede pasar hoy en día con todo tipo de movimientos, con unos códigos bien concretos, ropa, música, es decir, su cultura, a la hora de impugnar el sistema. Toda contracultura, y el movimiento hippie lo fue una subcultura. Lo digo porque muchas veces utilizamos los mismos términos para referirnos a cosas distintas. Toda subcultura no quiere decir que se transforme en contracultura. Los Teddy Boys, por ejemplo, un movimiento muy interesante a principios de los años 50... a pesar de que estaban vinculados al principio a formas de casi de pequeña delincuencia callejera, no se convirtieron en contracultura. ¿Cuál fue el problema del movimiento hippie? Que en ese trasvase, o al menos desde mi punto de vista, en ese trasvase a la contracultura, no creó un contrapoder. Toda contracultura, para imponerse, para impugnar el sistema, tiene que crear contrapoderes. Contrapoderes son formas autosuficientes para vivir al margen del sistema, y no solo al margen del sistema como pasó en los años 70 con el boom de las comunas en Nuevo México o el boom de las comunas en el desierto, sino también una forma de impugnar el sistema en el propio corazón del capitalismo, como fue el caso del intento fagocitado de los hippies a la hora de crear comunas en medio de las ciudades. Los principios en los que se basó 1968 fueron ejemplos de perversión frente a un sistema que no solo imponía una disciplina militar organizada en el trabajo. Y esto es interesante y es una de las claves de 1968. Y de ahí viene todo tipo de recelos que los viejos partidos comunistas o los partidos comunistas tradicionales y los propios marxistas ortodoxos rechazaron de todo lo que fue o de lo que se consideró, se llamó como nueva izquierda. Incluso hoy en día, todavía hoy en día, existen recelos para considerar que todas aquellas corrientes heterodoxas, y de ahí viene una de las claves, surgidas en 1900, en torno a la década de los años 60, fueron expresiones sin un objeto político claro, fueron folclore, y siempre se cae en lugares comunes, como es el caso de los hippies. El gran elemento que marca la diferencia, y a lo cual me centraré posteriormente, es el hecho de considerar que, a diferencia del viejo marxismo, ya no solo era la disciplina militar que se imponía en la fábrica, sino que, como ha dicho Jorge, se crean nuevas formas de participación de los jóvenes. Los jóvenes empiezan a asistir por vez primera. Pero también la colonización llega al ocio y al tiempo libre. Todo tipo de discurso en torno a 1968 gira en torno a una crítica radical a todos los aspectos de la vida. Y hay una expresión que siempre estará presente, que es el de vida cotidiana. ¿Cuál es el problema? El problema es lógico. Si el sujeto revolucionario hasta entonces había sido el proletariado, y por lo tanto la lucha ya no solo era en el seno del trabajo, todo tipo de crítica revolucionaria que implicase una crítica al ocio, al tiempo libre dirigido, al espectáculo, como dijeron los situacionistas, iba a pasar de alguna manera por una reformulación de las viejas tradiciones marxistas. En ningún momento ninguna teoría nacida en los años 60 negó la lucha de clases marxista, es decir, negó que hubiera un materialismo histórico, que hubiera, nada de eso sucedió, pero de alguna forma se reformularon muchísimas ideas que el marxismo e incluso el anarquismo le permanecían intocables. Desde mi punto de vista, ¿cuál fue la auténtica lucha de los años 60? No fue una lucha de reivindicación política, fue una lucha que tenía como centro y como eje fundamental lo que se entendió por realización del deseo. ¿Qué significan los deseos? El propio control sobre la propia vida de uno. ¿De qué valía una crítica marxista al trabajo cuando el Angry Brigade, a principios de los 70, coloca una bomba y lanza un comunicado literariamente bellísimo que decía lo siguiente? Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros deseos reales? ¿Estar sentado en la cafetería con la mirada distante, vacía, aburrida, bebiendo un café que no sabe nada? ¿O quizás volarle o pegarle fuego a la cafetería? Ese discurso, que de alguna forma estaba en la cabeza de todos los activistas de los años 60, era algo que para el propio marxismo le suponía una incompetencia, una inoperancia absoluta de entenderlo. Y de ahí vino una de las grandes causas de por qué se produce toda una ruptura con una antigua tradición de militancia política. Numerosos activistas rompen con los partidos comunistas y abrazan una especie de neoanarquismo. Pero no por el hecho de que creyesen en el anarquismo, sino porque de alguna forma veían que su sitio ya no estaba en el viejo discurso marxista, sino que también esta crítica a la vida cotidiana, iniciada por Lefebvre en 1946-47 con crítica a la vida cotidiana, también tenía que ser tenido en cuenta. Ojalá que algunas cosas de las que estoy diciendo podamos trasladarlas al día de hoy, porque creo que la crítica al movimiento hippie o la crítica a la contracultura, incluso a las formas de acción política, le hace partidos políticos, sindicatos, etcétera, es perfectamente aplicable a lo que vivimos hoy en día. La Angry Brigade lanza también otro comunicado que dice: la vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todos nuestros salarios en una falda o una camisa. Pasado 1968, hay un atentado llevado a cabo en Inglaterra por la Angry Brigade, en el cual vuelan por los aires una tienda de ropa llamada Viva. Viva podía ser más o menos lo que puede ser H&M hoy en día, pero explotando lo que era la ropa hippie. En noviembre de 1971, vuelan por los aires una furgoneta encargada de retransmitir la gala de elección de Miss Mundo en la BBC. Ese tipo de acciones, en concreto esas dos, para muchísima gente que había crecido en la militancia política de los años 60, me refiero a comunistas ortodoxos o anarquistas, fueron poco entendibles. No entendían de alguna forma que la palabra clave que estaba usando tanto la generación del 68 como la otra generación más dramática, más militante, más dura, que surge a partir del 68, la palabra clave era la crítica a la vida cotidiana y la palabra clave era la alienación. Por eso os comentaba antes si este tipo de análisis histórico, de recorrido histórico, puede servirnos hoy en día. Simplemente voy a lanzar la idea de lo que es el metro hoy en día. Creo que hace un año hubo unos altercados dentro del metro, porque simplemente se estropeó una línea, no sé si la 6 o la 7, y los viajeros del metro se negaron a abandonar el vagón. En la 6. Es cierto que si un militante político analiza este hecho de una forma aséptica, diría, ¿qué burgueses son esos que iban en el metro? Porque protestaban porque llegaban tarde al trabajo. Pero qué duda cabe que, al menos como yo lo percibo, yo que vivo en un apartamento de 30 metros cuadrados, pago 600 euros al mes, no me muero de hambre, subsisto como muchos de vosotros. Lo primero que hago cuando me levanto es coger el metro, y creo que el metro es donde uno siente, quizás llevándolo a un extremo distinto a lo que era la generación de los 60, esa náusea, ¿no?, ese asco, ese sentido de estar alienado, ¿no? Y creo que es interesante porque ese discurso que surge en torno a los años 60 también puede ser aplicado hoy en día, en la manera en que nosotros podamos conectar con ese ímpetu que llevó a que los viajeros del metro, cuando vino la policía, se negasen a abandonar el metro, gente que no se conocía de nada, gente rica, gente pobre, gente que de izquierda, gente de derecha, que se negasen a salir del metro y que tuvieran que venir los antidisturbios, que mandasen a un chico al hospital y que todos ellos estuvieran ahí aguantando el chaparrón. Y una mujer perdió un hijo, estaba embarazada. Eso fue en Caña Real, creo. No, también en el año pasado. Ejemplos como este de contestación social, que todavía seguimos 30 años, 40 años después, cayendo en los mismos errores, considerando que ese tipo de gestos no son suficientemente revolucionarios. El caso de Cañada Real, o si queréis luego en la parte del debate, esa ceguera política absoluta que ha tenido la izquierda francesa por no ver uno de los aspectos revolucionarios de uno de los acontecimientos más interesantes sucedió en los últimos años, como fue la revuelta en los suburbios franceses. Y es exactamente el mismo debate que surge en torno al año 65-66 con la revuelta de los negros en Estados Unidos. Cuando grupos avanzados de la izquierda, en el caso de los motherfuckers o los propios situacionistas, dicen que el nuevo proletariado está encarnado en el gueto, en los negros que están saqueando los supermercados y destruyendo las mercancías, las viejas organizaciones marxistas y anarquistas dicen que en eso simplemente hay gestos nihilistas de violencia sin ningún tipo de propuesta. Cuando de alguna forma, igual que que la revuelta en Francia, y siempre con muchísimos matices porque no es el objeto de mi charla, ese grado exquisito de selección de los objetivos, en el caso de Francia, miles y miles de ataques que solamente caen en lo que son centros comerciales, aquello que plantea precisamente esa alienación, es decir, aquello que hace que vayan a comprar la compra y no les llegue el dinero, la vida desarrollada en los centros comerciales, las escuelas, la negación del sistema educativo y los coches, que aunque se ha entendido como un gesto nihilista y arbitrario de destrucción de la propiedad, creo que representan perfectamente la negación del modo de vida moderno. Y eso sin ser conscientes, por supuesto, aquellos que participaron en la revuelta, de nada de esto que estamos diciendo. Pero de alguna forma, igual que la generación de los años 60, que no planteaba tomar el poder, y si bien no tenían claro hacia dónde iba la revuelta, sabían perfectamente y con una lucidez admirable qué era aquello que les estaba oprimiendo, qué era aquello que lo estaba alienando. Y por eso se criticaba toda forma de autoridad, ya fuera encarnada por el profesor, ya fuera encarnada por el policía, ya fuera encarnada por el sindicalista o por quien fuera. Hablando de recuperación de mayo del 68 en Alemania, este tiempo, este año, el año anterior, creo que hace 2 años fue cuando se inauguró una exposición sobre la RAF. Incluso hay una moda que se llama Prada Meinhof, en el cual se han puesto de moda las gafas Ray-Ban que utilizaba Ulrike Meinhof, se ha puesto de moda el corte de pelo, que lo leí el otro día, no sé qué corte de pelo es, pero el corte de pelo de los militantes de la RAF, incluso ha habido un escándalo en Alemania, porque una revista de tendencia, de lo que hoy entendemos por tendencia, publica un reportaje en el cual aparecen varios modelos, todos ellos, por supuesto, muy guapos y vistiendo las mejores ropas de la RAF. Todos ellos aparecen con medias cubriendo la cabeza, montados en un coche y luego posando con el maletero abierto. Es decir, simulando el secuestro, en este caso, de Hans Martin Scheler, que fue una persona que secuestró la RAF. Incluso esa recuperación de aspectos que uno nunca imaginó que podían ser recuperados, como es el caso de la RAF, incluso en Alemania. Es como si aquí se hiciera un reportaje fotográfico de ETA. Modelos posando con chapelas o algo por el estilo. Pero podemos encontrarnos en Alemania, donde todavía ese tipo de cicatrices no están cerradas, todavía hay militantes de la RAF en prisión. ¿Cómo es posible que hasta el propio sistema haya fagocitado la RAF? Incluso llega un momento en el que el otro día estaba leyendo que Moby Dick, la novela, se ha convertido en bestseller porque era la novela que leían los presos de la RAF en la prisión de Stangen, que es donde los torturaban y demás. Y entonces ha habido un boom y reediciones de Moby Dick. El surgimiento de un nuevo tipo de acción armada era también una crítica sobre el terreno del papel jugado de las viejas organizaciones. El segundo elemento que os voy a comentar, ya os he comentado el tema del ataúd en San Francisco, los Diggers. En el año 69, a finales del año 69, hay un congreso de la mayor organización estudiantil en Estados Unidos que se llamaba Students for a Democratic Society, SDS, saldrá en el documental hoy, en el cual se ve perfectamente, y estamos hablando en Estados Unidos, no estamos hablando en Europa, se produce de una forma ejemplar la ruptura con lo que es el viejo movimiento estudiantil. Hay un congreso, aparte es muy gracioso porque salen los comentaristas intentando entrar y le dice Bernardino Dorn, ya la verán luego, ¿tú de qué prensa eres? La prensa burguesa no entra, a los buitres fuera, no sé qué, tal. Aparecen ellos, por supuesto, con esas gafas, supongo que sean las Ray-Ban de Ulrike Meinhof, pero en ese congreso se ve perfectamente cuál va a ser la década de los años 70. La segunda parte de mi intervención, es decir, del amor de los veranos del amor al amor armado. Porque sin darse casi ni cuenta, los Weathermen, que ya están integrados en SDS, y su discurso, que básicamente es el estudiantado no ha podido ni siquiera negar la universidad, por supuesto, mayo del 68 no fue, o al menos la mecha fueron pequeñas reformas dentro de la universidad, pero por supuesto, en absoluto se planteaba la subsistencia del sistema educativo. Se trataba de negar la universidad. Lo primero que hacen en Nanterre, por ejemplo, los enrajes, o lo primero que hacen en la Sorbona, es coger la megafonía, con la idea de que una vez teniendo la megafonía se tiene el discurso. Y lo que se escuchaba es, si ves a un policía, atízale. En ningún momento se hablaba de la pervivencia del sistema educativo. Y precisamente uno de los textos más importantes de la década de los años 60, junto al Hombre Unidimensional de Marcuse, fue un panfleto que circula entre los estudiantes franceses, que era sobre la miseria del medio estudiantil, que precisamente lo que dice es eso. El estudiante, si quiere ser revolucionario, tendrá que negar su condición de estudiante. Mientras siga siendo estudiante, no puede ser revolucionario. En 1969 se ve que la lucha estudiantil estaba totalmente agotada. Y los Weathermen lo que hacen es convocar una semana, unos días que se llaman los días de rabia, en los cuales ellos, con un gesto suicida, 200 o 300 personas, no más, armados con palos, cascos, blancos, siempre con el ansia esa de imitar al negro, ¿no? Estábamos hablando incluso antes de la generación beat, ¿no? Del jazz. Siempre el negro fue una aspiración de los 60. El negro encarnaba todos aquellos aspectos salvajes que siempre la generación blanca de clase media de los años 60 intentó imitar. Intentando imitar a los Panteras Negras como el grupo más avanzado de su época, 300 blancos con palos arrasan con la zona comercial de Chicago. Incluso lo convocan, es decir, hacen una concentración donde dicen que lo que van a hacer es enfrentarse a la policía y destruir los comercios. Desde ese mismo momento hay como un no retorno, y estamos hablando de Estados Unidos, que curiosamente enlaza con otras formas de acción política que están sucediendo en el resto del planeta. Y Vietnam. Vietnam, como os comentaba, es interesante porque la guerra de Vietnam empieza en el año 65, termina en el año 75. Estoy seguro que ningún activista del año 68 pensó que Vietnam iba a durar tanto. Incluso cuando Nixon es reelegido, yo creo que sintieron lo mismo que en la última elección de Bush, ¿no? Cuando volvió a salir. ¿Cómo es posible que votaran otra vez a Nixon? Nixon deja el poder por el escándalo del Watergate, pero la guerra de Vietnam, qué duda cabe que le hizo mucho daño, pero se mantiene en el poder. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, sobre todo porque no me gustan los Beatles ni John Lennon, pero hay una escena en la cual, creo que es en el año 72-73, convocan a varios iconos de la cultura pop en un apartamento de Nueva York. Están los Yippies, están Abby Hoffman, está Jerry Rubin, y viene John Lennon y Yoko Ono, ¿no? Y aparte de más gente. Y lo que es el relato de Jerry Rubin y Abby Hoffman, en ese momento casi en la Belle Époque, bueno, ya había pasado desde 68, pero de alguna forma todavía tenían muchísimas cosas interesantes que decir, o se daban cuenta que ya lo que decían era quedaba prácticamente en un gesto cómico, casi en un fake, ¿no? Abby Hoffman dando volteretas saliendo del juzgado, Jerry Rubin disfrazado de guerrillero con una pistola de mentiras, como fue al juicio, lo del cerdo, ¿no? Y presentan a Pegasus como candidato al gobierno y es un cerdo, ¿no? Y ves la fotografía esa maravillosa de la policía llevándose al cerdo, ¿no? Ese tipo de fórmulas ya agotadas, la desesperación de toda esa generación, creo que se ilustra no tanto en Jerry Rubin y Abby Hoffman, que acabaron como acabaron, sino en John Lennon. Y el relato es que John Lennon llega allí con una casaca, la casaca esa que utilizaba ya en los años 70, totalmente drogado, pierde los papeles, empieza a recitar citas del libro rojo de Mao, que eran las únicas citas que se sabía, y le dicen, bueno, échate una siesta, vete a dormir, luego te despertamos. Creo que ese tipo también de hechos históricos que pudieran pasar por anécdotas, creo que también reflejan perfectamente de qué tipo de generación estamos hablando o cuál es la situación que se produce a partir del año 69, cuando ya toda la gran revuelta de 1968, sin utilizar aquí la palabra revolución, porque creo que hay debate, la gran revuelta de 1968 ha sido totalmente dilapidada, y no tanto por la fuerza de las armas, sino por la fagocitación del propio sistema. En un puñado de años, la cultura hippie, como hemos visto, ya está instalada en el poder, y la nueva izquierda no deja de ser otra cosa más que lo que hoy en día entendemos por lo que fue la contracultura en los años 60. Incluso los propios Waterman lo dicen, Vietnam estaba en cada conversación. Yo creo que Vietnam incluso creó algún tipo de efecto psicológico que hizo que esa visión, una y otra vez, de zonas devastadas, y parece increíble cuando vemos iguales zonas devastadas o peor en Irak, y ya prácticamente nos insensibilizamos y podemos comer tranquilamente, en ese momento ver que la guerra de Vietnam continuaba y que a pesar de las movilizaciones masivas era imposible detener la guerra de Vietnam, creo que generó en toda esa generación que surge a partir del año 68 algún tipo de efecto psicológico que dio lugar que en el caso de los Waterman, una vez que se empiezan a realizar actos ilegales, se planteen esa pregunta, que es prácticamente ponerse al borde del precipicio y decir, ¿doy un paso hacia adelante? Es decir, ¿me profesionalizo en esa ilegalidad porque las manifestaciones ya no han servido para nada? Las manifestaciones no han logrado detener Vietnam. Las manifestaciones son reprimidas una y otra vez por la propia policía. En Inglaterra, la imagen de la policía británica defendiendo la embajada de Estados Unidos, el movimiento totalmente dividido, Tariq Ali diciendo, no hagáis caso a esos violentos, no pertenecen al movimiento, y ver como ya solamente un puñado de 10.000, 15.000 militantes se enfrentaban a la policía, esa idea de impotencia creo que fue una especie de etapa de aprendizaje. Y en ese momento en el que muchísimos activistas de toda Europa y de Estados Unidos se plantean la posibilidad de ¿qué hago? ¿Doy un paso más a la ilegalidad o voy hacia atrás? Hacia atrás suponía integrarse en las formas de acción política ortodoxa, organizaciones legales, partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es curioso que en el caso del Congreso este que estoy comentando, de CDS en Estados Unidos, el movimiento se dividiera entre aquellos que van hacia los Waterman, o al menos aquellos que abrazan la estrategia de los Waterman, que es una guerrilla urbana blanca en Estados Unidos, fue la primera, el primer grupo armado blanco en Estados Unidos, y el resto se integran en el Partido Demócrata. Y ahí vemos, podemos ver el grado de polarización tan grande que existían en los activistas. Creo que es interesante también que antes de que, y no me quiero exceder demasiado porque es que tengo muchas cosas que decir, pero antes de que lleguemos a la etapa, y solamente lanzaré algunas ideas de lo que es la aparición de los primeros atentados terroristas, creo que es interesante analizar, y es un aspecto creo que poco tratado, el inicio de un tipo de acción de guerrilla urbana, sobre todo en Inglaterra, en Francia, por parte de los anarquistas que se encuentran en el exilio, en los cuales el código ético implicaba obligatoriamente no atentar contra personas. Es un periodo que va desde el año 67 aproximadamente hasta el año 72, más o menos. En ese intervalo de años hay muy pocos atentados terroristas. Con la única salvedad de una organización muy extraña, también muy interesante, que fue el Ejército Rojo Japonés, que en el año 71 secuestra un avión con unas katanas, unas espadas ninja, y matan a varias personas y los decapitan. De alguna forma, lo que entendemos hoy por terrorismo, por acción armada, no dejaba de estar todavía contener un gesto ultrarromántico de toda esa generación del año 68. El grupo Primero de Mayo, que eran anarquistas que estaban en el exilio en Francia, en el año 67 pasan por delante de la embajada de Estados Unidos, sacan una ametralladora y disparan contra la embajada. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los que hicieron esa acción y en todo momento señalan, el gesto era simbólico, la violencia era simbólica. Sabíamos perfectamente que eliminando una persona no podíamos cambiar el mundo. Lo digo porque siempre tendemos a construir la historia de los años 70 en lugares comunes como puede ser la RAF, como pueden ser las Brigadas Rojas del terrorismo. Pero del año 67 al año 72 hubo un tipo de guerrilla urbana anarquista, antiautoritaria, con un código ético altísimo. El comunicado que lanza el Grupo Primero de Mayo dice: no se trata de oponer al terrorismo a escala planetaria, se refiere a Estados Unidos, por ejemplo, de las grandes potencias técnicas, un terrorismo artesanal, sino más bien de generar un movimiento ofensivo capaz de romper la pasividad en que los gobiernos intentan someternos por medio de un condicionamiento cada vez más científico. La Angry Brigade, en sus acciones, hay un comunicado que dicen claramente: no somos mercenarios, atacamos a la propiedad, no atacamos a la gente. Cuando detienen a la Angry Brigade en el año 71, a finales del año 71, no habían cometido ni una sola víctima mortal. Incluso la RAF, que sirvió de influencia a toda esa generación y la aparición de los primeros grupos armados, ¿qué duda cabe que todos esos activistas veían en la RAF el gesto heroico? Decían, el gesto heroico de nuestros compañeros alemanes. Lógicamente, ¿cómo no va a haber un gesto heroico cuando todavía no habían matado a una sola persona? Ulrike Meinhof se había unido posteriormente y había liberado a Bader en compañía de Horst Mahler, el que aparece ahí y que ahora es un filonazi. Era el abogado de Bader. ¿Y cómo no se va a considerar el gesto heroico de los alemanes de la RAF? ¿Pero qué hubiera pasado si ese tipo de acciones armadas de esa generación que nace o que también son herederos de 1968 y que sabían perfectamente que su límite estaba en no matar a personas, si hubieran cruzado esa línea? En el caso de la RAF, 25 muertos. El caso del IRA, haciendo volar por los aires zonas de Londres. Qué duda cabe que sabían perfectamente toda esa generación, y creo que también es un dilema que nunca resolvieron, que su límite estaba en no matar a personas, y aunque adoptasen la idea defendida por los tupamaros, que decía que los límites de la violencia los marca el Estado, sabían perfectamente que el listón de las víctimas mortales no iban a superarlo, y creo que eso fue, también mirándolo con retrospectiva, el principio del final de ese tipo de guerrilla urbana. Y creo que sucedió lo mejor que podía suceder. Es decir, la Angry Brigade, a pesar de todo, detenido y pasando a la historia de una forma limpia. No en el caso del resto de grupos armados, que una vez que se profesionalizan en la clandestinidad, en el caso de Brigadas Rojas, dejaron de tener esa implementación en Turín, en Milán, en las fábricas de trabajadores, y se convirtieron precisamente en profesionales de la acción armada, con todo eso, con todo lo que eso conllevaba. Hay un doble discurso en toda la generación del año 68. Por un lado, es la negación de la vida capitalista, como entendemos perfectamente. Pero también hay una ruptura absoluta de lo que se entendía por la política y lo político. Y ahí tuvo mucho que ver el movimiento más potente surgido a partir de la generación del 68, como fue el movimiento de liberación de la mujer, el movimiento feminista. Incluso el caso de Marcuse, que a mí me parece muy interesante, él, a pesar de todo, es un referente para toda la generación. En los años 70 todavía sigue creyendo en un cambio social y considera que el movimiento feminista, con su crítica a las estructuras, hay un texto muy interesante que se llama La tiranía de la falta de estructura, de Joel Freeman, que incluso influenció a muchísimos grupos armados, y que fue un texto creado dentro del movimiento feminista, en el cual decía que no tenían que existir, o no debían existir grupos con estructuras rígidas, sino grupos de afinidad, por lo que hoy entendemos por affinity groups, grupos informales unidos por determinados intereses compartidos, etcétera, etcétera. Incluso la constatación de que el comunismo estaba totalmente fagocitado, por si quedaba alguna duda, en agosto de 1968 se produce la invasión de Checoslovaquia por las tropas que firman el Pacto de Varsovia. Creo que fue ya el punto sin retorno y la ruptura absoluta con los partidos comunistas ortodoxos. Incluso Ulrike Meinhof, que en ese momento todavía no se ha integrado en la acción armada, dice en una revista: los partidos comunistas del oeste de Europa se habían quedado parados en el estadio de las reformas sociales y el parlamentarismo. Era una generación también que no creía en partidos. Una frase de Rudi Dutsky que lo dice todo: los partidos no sirven para otra cosa que para ser instrumentos del Ejecutivo. Pero tampoco creían en sindicatos, y eso es interesante. La generación que surge en torno al año 68 parte de la negación del propio trabajo asalariado. Eso no quiere decir que de alguna forma se infravalorara la lucha que podía suceder en la fábrica. Es, por ejemplo, el caso italiano. Pero partiendo de la frase de Debord, de no trabajes nunca, se hacía una crítica implacable al trabajo asalariado. Y de alguna forma también era la crítica a la universidad. Es decir, no podían existir parcelas separadas de la vida que produjeran cambios revolucionarios. De nada valía cambiar la fábrica si no se cambiaba la vida. Y de ahí viene la frase recurrente que siempre se utiliza, que creo que ilustra perfectamente lo que fue en 1968, que fue transformar el mundo, frase de Marx, transformar la vida de Rimbaud. Precisamente se buscaba eso. ¿Por qué esos activistas que, aún negando el trabajo asalariado, estaban en las luchas en la fábrica? Porque esos activistas lo que proponían eran los consejos obreros, es decir, la autoorganización de forma autónoma y el control por parte de los trabajadores, por la misma razón que se veía interesante la lucha dentro de las universidades. Se trataba de que por medio de la huelga salvaje, por medio de la crítica del propio trabajo asalariado, se superasen las fronteras físicas y mentales de la fábrica. Cuando se produce la huelga salvaje, ya no se está hablando en términos laborales, se convierte en un problema generalizado, como pasó en el caso de Italia y en el caso, por ejemplo, de Francia, cuando los propios estudiantes se dan la mano con los obreros. Incluso los chaquetas negras, que venían a ser algo así como el subproletariado del extrarradio, por vez primera empiezan a verse juntos en la calle, aunque el único punto de unión fuera la misma frase que lanzan los franceses en la revuelta de los suburbios: la policía es una mierda. Aunque fuera por eso, se daban la mano y se reconocían que de nada valía transformar la universidad. De nada valía transformar la universidad si no se acababan con otras parcelas de la vida cotidiana. Y por eso es ese tipo de evocación continua, una especie de forma poética de entender la revolución. Bajo los adoquines está la playa. vive el presente, la imaginación al poder, etcétera, etcétera. Os he hablado antes de los negros en... Ya voy a ir terminando. Os he hablado antes de los negros en Estados Unidos, considerados como el nuevo proletariado. En el caso de Italia, Pasolini, que fue una de las mentes más lúcidas que dio Italia, consideraba que aquellos emigrantes que accedían a los, en el caso de Milán, Turín, a capitales italianas, y que habían desarrollado prácticamente formas de vida aunque fueran la absoluta pobreza, casi al margen del sistema, eran considerados, él los llamaba subproletariado, ni siquiera proletariado, subproletariado. Y él veía también en ese tipo de, en esa nueva clase social, por decirlo de una manera ligera, un nuevo movimiento revolucionario o una nueva clase que podía ser revolucionaria. Algunos de los autores que influyen en toda esta generación, o al menos en grupos avanzados como pueden ser los situacionistas, era Lukács. Lukács, qué curioso, es otro de los malditos del Partido Comunista. Lefebvre, expulsado, aunque luego entrase en el Partido Comunista a finales de los 70. ¿Por qué todos aquellos iconos, referentes ideológicos de los años 60, fueron malditos a los ojos de la vieja militancia? Lukács únicamente decía que el proletariado, por ser proletariado, no es una fuerza revolucionaria, sino que tiene primero que adquirir conciencia de cuál es su misión histórica. Es algo que hoy en día nos parece básico. En ese momento era considerado una herejía a los ojos de los comunistas. Incluso Pasolini, que fue el único que tuvo la valentía para criticar a los hippies. Y llevó a cabo un texto maravilloso que se puede encontrar en internet, que se llama Contra los cabellos largos. Lo publicaremos en La Felguera en un par de semanas, también lo tendrán allí. Que en el año 68 ya está diciendo, los hippies no significan nada. Los hippies están integrados en el sistema. Su discurso únicamente es el cabello largo, decía, como metáfora. ¿Cuál era las formas de alienación? La Angry Brigade lanza un comunicado y da en el blanco en el discurso de los años 60. Dice, el fascismo y la opresión serán destruidos. Embajada, grandes cerdos. Cerdo se refiere a policía, se utilizaba la expresión cerdo. Espectáculo, jueces, propiedad. Incluso más, el propio Pompidou en el año en 68, en mayo, dice, en este estadio no es ya, créanme, el gobierno el que está en crisis, ni las instituciones, ni siquiera Francia, es nuestra civilización misma la que está en peligro. No se trataba tanto de, ni siquiera se pensaba en tomar el control, hacerse con el poder, sino creo que de alguna forma se produjo una revuelta anticivilizatoria con todos los aspectos que ello conllevaba, contra la sociedad moderna, contra la sociedad de consumo. Y cuando muchos de los activistas estaban diciendo, estamos viviendo un movimiento revolucionario, Marcuse y otros intelectuales decían, ya lo estamos viviendo, la revolución ya se está produciendo, o al menos la revuelta. Incluso este tipo de formas nuevas a la propia policía le venían nuevas. Hay una anécdota que es interesante. Nombro a la Angry Brigade porque estoy escribiendo un libro sobre la historia de la Angry Brigade, ¿no? Pero cuando ellos lanzan este comunicado y nombran la palabra espectáculo, hay un inspector de policía que se llama Kremer, que ha pasado la historia como el policía situacionista, que de pronto ve lo de espectáculo y dice, ¿esto qué coño es? ¿A qué se refieren con espectáculo? Y el tío se dedica durante un año o dos años a asistir a todas las charlas, comprarse todos los libros, intentar ver de alguna forma de dónde viene esto. Y en uno de los registros que lleva a cabo a uno de los activistas de la Angry Brigade, que se llamó John Barker, la Angry Brigade, ninguno de ellos dijeron pertenecer a la Angry Brigade, pero uno de los imputados en la Angry Brigade le encuentra un libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, con unas anotaciones a mano de John Barker, y de alguna manera empieza a lucubrar. Y de ahí es interesante, es anecdótico, pero es interesante cómo la policía británica intenta ver una especie de internacional anarquista revolucionaria con sede en París por medio de la Internacional Situacionista. Pasaron lo mismo en los años 70 Sanguinetti con las Brigadas Rojas, que era, digamos, la influencia ideológica de esa nueva militancia. El otro día estaba en una fiesta y me dicen Debord, súper guay, de verdad, crítica súper guay, porque la crítica a la tele que hace y a la crítica a los medios de comunicación siempre se cae en lugares comunes, pero es increíble que se repita hasta la saciedad a los situacionistas y haya todo tipo de mitología, cuando realmente el espectáculo, entendido como formas tecnológicas en aquel momento, es decir, la televisión, los medios de comunicación, solamente eran la superficie del propio espectáculo. Cuando Debord estaba hablando del espectáculo, no tanto se refería a los medios de comunicación, y de ahí tiene mucho que ver con lo que era la protesta de los años 60, sino se refería precisamente a la no intervención. De ahí viene lo que se llamó la crítica de la separación, y que de forma vulgar es precisamente esto: la necesidad de estar administrado continuamente, la necesidad de intervención continua en todos los actos de la vida cotidiana. Hay una frase que le dan la vuelta y creo que también precisamente es muy acertada y se puede aplicar hoy en día. Dicen: en el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. Es decir, el tener se convierte en una especie de apariencia. Bueno, yo iba a hablar de la crítica al arte y tal, pero es que puede ser como muy... Bueno, solamente comentaré dos cosas. Y creo que me gusta contarlas porque el arte, la crítica al arte y la cultura está presente en los años 60. Siempre se tiende a pensar que fueron dos parcelas absolutamente diferenciadas, pero cuando uno habla con anarquistas, por ejemplo, anarquistas de gente de Mujeres Libres, viejos anarquistas como Lucio, el falsificador que el otro día estuvo en CNT dando una charla, dice: bueno, mis amistades en París, ¿cuáles eran mis amistades en París? Y empieza a nombrar, dice, André Breton, o en el caso del siglo XIX, a finales, los simbolistas, si lo buscamos en una enciclopedia de arte, te aparecerá simbolismo y te dirá muchas cosas, pero no dirá que eran revolucionarios. Los simbolistas dando charlas junto a los anarquistas a finales del siglo XIX, es decir, en Barcelona, cuando Barcelona se le llama la Rosa de Fuego, se le llama precisamente la Rosa de Fuego por los atentados anarquistas. Sí, en la época, digamos, álgida de lo que fueron el terrorismo anarquista, o digamos la acción, la propaganda por los hechos anarquistas. Incluso los propios surrealistas, cuando dicen que el acto surrealista más puro es bajar a la calle con pistolas en la mano y disparar sobre la multitud, por supuesto, esto es una metáfora, pero en varias ocasiones ellos defienden que Emily Henry, un anarquista individualista que entra en una cafetería llamada Terminus en París, una cafetería frecuentada por burgueses, entra allí y grita: nadie es inocente, y lanza un par de granadas y, bueno, mata a un mogollón de gente. ¿Cómo es posible que esa gente supuestamente vinculada al arte tuviera algo que decir en lo que eran las ideas revolucionarias? Mayo del 68 hay una crítica absoluta al arte, hay una crítica radical al arte, y creo que hay una escena que lo ilustra perfectamente, aunque sea simplemente un hecho simbólico. Y es el intento de asesinato, en el 68, de Valery Solanas, la feminista Valery Solanas, creadora de uno de los textos más brillantes de la contracultura, que se llamó Scum, que intenta asesinar a Andy Warhol. Motivos hubieron muchos. Hay una película medianamente buena que se llama Yo disparé a Andy Warhol, en el que aparecen algunos motivos por los cuales pudo intentar asesinar a Andy Warhol. Pero la idea de la feminista, que únicamente tenía aliados y tenía amistades en la escena más radicalizada de Nueva York, en este caso de los motherfuckers, que son los creadores del eslogan Amor Armado. Amor Armado era una campaña de atentados que llevaron a cabo en el año 69 contra empresas que participaban de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Esa idea de la activista Valery Solanas, que había sido prostituta, que había sufrido abusos sexuales, intentando asesinar al artista encarnado por Andy Warhol, creo que refleja perfectamente también una furia que se desata contra el mundo del arte, en el cual dice que ya no tenéis nada que decir. Los situacionistas, en un congreso donde están críticos de arte, lanzan un panfleto en el cual dice: disolveos, ya no tenéis nada que decir, os mandaremos al hambre. Sí, ya no existe ningún tipo de valor positivo en el arte. Existen muchísimos ejemplos, por ejemplo, la ocupación del Museo de Arte Moderno por hippies radicalizados, toda una serie de tradición que también es parte del año 68, y curiosamente cuando Valery Solanas comete ese crimen contra el arte, el arte con mayúsculas, enarbolado por el maestro del, de la copia y del simulacro, como fue Andy Warhol, cuando comete ese crimen y piensan que nadie en la faz de la Tierra es capaz de apoyar aquello, existe una serie de personas, en este caso los motherfuckers, que también tuvieron que ver mucho con el 68 en Nueva York, que lanzan un panfleto en el cual dice que estuvo muy bien lo que hizo, que esa chica era una asesina cultural, y precisamente daban el blanco en ese discurso. Es decir, una asesina cultural. Bueno, luego decían que era una chica con pelotas, que había no sé qué tema. Pero bueno, esa parte del discurso es interesante. Y en Inglaterra también, King Mob, otro colectivo muy muy interesante, reproducen también ese panfleto y lo reparten por la calle. Son simplemente dos hechos que podría seguir hablando del tema del arte y la cultura, pero creo que a lo mejor es más interesante que comentemos alguna cosa. O yo había escrito aquí una historia pequeña, cosa que no me la he aprendido ni nada, no sé, voy a leerla simplemente, pero no. Dice: en una época en que los revolucionarios se encuentran en todos los lugares y al mismo tiempo ninguno, la cultura de la contracultura, a mí me gusta esa expresión, la cultura de la contracultura, exaltada bajo conmemoraciones como esta, mayo del 68, se expresa únicamente en la asunción de un estilo de vida alternativo, que lejos de ser el creativo desarrollo de un contrapoder, lo que estuvimos hablando, expresa la naturaleza del poder y su anhelo por caminar junto a la historia. Con la conmemoración de mayo del 68 no se trata tanto de abrir un debate, como nos están vendiendo, sino de conciliarse con la historia con mayúsculas. Para ello, medios de comunicación de todo tipo, políticos, intelectuales y filósofos, pero también el propio medio radical, es decir, nosotros, han expresado un amplio consenso en torno a mayo de 1968. Ninguno ha perdido la ocasión para, de alguna forma, decirse heredero del espíritu 68ista. Y es cierto, pero cabe preguntarnos desde qué instancia se impulsa la conmemoración de mayo del 68. Si este tipo de actos han salido de forma espontánea de los propios radicales, por supuesto, habrán casos, o si no es simplemente una incorporación a posteriori de una conmemoración impulsada por el poder. La libertad de expresión no solo implica el hecho de que podamos hablar sin ningún tipo de traba, sino también en escoger los temas. Si ese tema en 1960, en el año 2008 es mayo del 68 y si ha sido impulsado por el poder, habría que pensar en qué queda esa libertad de expresión cuando precisamente ha sido impulsada por el propio poder. En lugar de abrir un debate, lo que hace la conmemoración de 1968 es cerrarlo totalmente. Contar la historia a la horna del zapato de cada uno, servirle de buena conciencia a más de uno, y lo peor de todo, crear ideología. Cualquier panfleto de la época, la palabra ideología es denostada. Ideología como código cerrado. Y también, como has comentado antes, la inoperancia, a lo mejor, lo que implica es la falta de propuestas en el presente para poder cambiar las cosas. Hay un elemento central en toda la lucha política que fue en los años 60 y que también es hoy en día, que es el tema de los deseos. Más si tenemos en cuenta que el sistema, para poder generar deseos como tales interiores, autónomos, que los decide el propio individuo, necesita también generar necesidades. Y hoy en día, después de todas las pamplinas del 1 de mayo, después de todo ese discurso del proletariado, del obrero, habría que preguntarnos si no es la necesidad de comunicarnos, bueno, habría que decir que no es la necesidad de comunicarnos lo que conduce, por ejemplo, a que compremos móviiles de última generación o todo tipo de fetiches y gadgets, sino el poder simbólico de la mercancía. Es decir, el deseo de existir y, como decían los propios situacionistas, de apariencia. Todo deseo, igual que decían en los años 60, implica un principio de esperanza. Pero creo que hoy en día una buena receta es simplemente decir que lo revolucionario es no esperar absolutamente nada. La carencia de programa político o el no saber hacia dónde vamos también creo que es una forma de tener las cosas muy claras. Lo que os comentaba antes, el elemento fundamental que presidió 1968 no fue el espíritu de la reivindicación como nos venden, sino la realización de los deseos. Se está contra la realidad. El otro día Agustín García Calvo decía contra la realidad, y es cierto. Pero la realidad, tal y como la entendemos, ya nos suministra toda la teoría que necesitamos. la imagen de la ruina, no solo la contemplación de Bagdad y las ciudades devastadas, sino también exactamente su contrario, que viene a ser también desecho, los centros comerciales atestados de mercancías. La Sorbona, había una pintada en la Sorbona que decía: si lo que ven no es extraño, la visión es falsa. Nos hemos acostumbrado a unas formas previsibles. Yo vengo aquí y sabéis lo que voy a hablar. Vamos a charlas, a manifestaciones, cumpliendo casi rituales. Vamos a sitios o consumimos política para recibir lo que queremos escuchar, lo que queremos percibir. Cuando precisamente la mayor perversión de los años 60 fue el crear formas imprevisibles para el poder. Y curiosamente el poder, sin la fuerza de las armas, aunque hubo represión, y lo veremos en el caso de México, por ejemplo, con la fuerza de las armas no aplastó el movimiento, sino fue precisamente justamente lo contrario. Voy a terminar con un poema, bueno, no es un poema, es un texto, que se llama Abandonadlo Todo, y es de André Breton, y dice: solo puedo aseguraros que me burlo de todo esto y repetiros: abandonadlo todo, abandonad Dada, abandonad a vuestra mujer, abandonad a vuestra amante, abandonad vuestras esperanzas y vuestros temores, abandonad vuestros hijos en medio del bosque, soltad el pájaro en mano por aquellos que están volando, abandonad, si hace falta, una vida cómoda, aquello que os presentan como una situación con porvenir, y lanzaos a los caminos. Ya está.